¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito, que cada semana presenta lo más destacado, lo más maravilloso del cine experimental y sus derivas, como decía nuestro promo anterior. Entonces aquí estamos, pues sí, semana a semana llevándoles una conversación con diferentes personalidades del cine experimental latinoamericano, de todos los rincones de América Latina. Y en esta ocasión, pues vamos a tener presencia internacional. Pero antes que nada, vamos a saludar a nuestro querido amigo Contlapache y genio del cine experimental, el doctor, cuasi doctor. Ya no sé cómo te voy a decir ahora que seas doctor, Antonio, porque me gusta decirte maestro Bunto. Pues yo creo que ni siquiera voy a llegar a eso. Por el título nobiliario, entonces. Pero bueno, seguirá siendo el maestro Bunt en mi corazón, aunque tengas 5 doctorados. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, con una extraña lluvia ya casi de finales del verano y con un calor tremendo, entonces, pero eso cambia radicalmente en las segundas semanas de septiembre, así que ahí vamos. Clima okay. Siempre es como muy extraño en esta ciudad. Está, por lo que digo, yo conozco Montreal hace muchísimos años, fui y estuve unos días, pero por lo que nos platicas semana a semana, es un poco alocado el clima, ¿no? Sí, en general es como alocado, porque pues el invierno ese sí es frío y complicado todo ese periodo, entonces. Pero no creo que sea tan frío como la ciudad en donde habita nuestra invitada del día de hoy, que no es oriunda de ahí, ya platicaremos. Pero creo que la ciudad de Toluca es mucho más fría que Montreal. Y desde ahí nos visita Lisa Avedra. ¿Cómo estás, Liz? Hola, amigos. Muchas gracias. Claro que sí, es mucho más frío que tu corazón. No, sí. Sí, yo creo que Montreal y Toluca se parecen bastante, sobre todo en la economía, en las calles. Yo hablé del clima. Sí, sí, no, yo también estoy hablando de muchos aspectos en concordancia, pero sí. No, muchas gracias por invitarme. Hola, pues sí. Pues sí, invitamos a Liz, a nuestra querida colega en el proyecto Arquino, porque además este año se subió al barco de la celebración del Día Internacional del VHS, que bueno, realmente de repente siento que nos inventamos un montón de cosas, Antonio, y no nos alcanzan las manos para abarcar. Entonces, dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, de repente se me olvida que existe el Día del VHS hasta que ya es agosto, y creo que deberíamos empezar a hacerle promoción con más tiempo, pues para que la gente se entere de que hay actividades y que estamos pidiendo trabajos, cositas, que tengan ahí joyas que hayan digitalizado de sus VHS. Todavía están a tiempo si nos están escuchando, de mandarnos alguna cosa maravillosa que tengan ya digitalizada. Por supuesto, es mucho más práctico, pero bueno, hemos inventado este asunto de celebrar el Día del VHS. Pues bueno, aquí Antonio y yo hemos platicado infinidad de veces de por qué el VHS es importante. Hoy lo vamos a volver a repetir, pero además, entre todas esas cosas, documentales maravillosos que hemos pasado, y pues las propias celebraciones, lo que hemos hecho durante estos años, también, por supuesto, tenemos una celebración que ha sido en diferentes partes, y este año pues va a ser allá en Toluca. ¿Y qué tal que nos cuentes un poquito, Antonio, para aquellos? Bueno, ¿puedes creer que, bueno, estas juventudes, uno que es del siglo pasado, hace poquito Erika, mi esposa, tiene un proyecto de ilustración infantil, y le acá en Tepoztlán la invitan a un bazar, ¿no? Entonces va y hace sus postales y las vende, y maravilloso. Pero de repente llegan las jovencitas y ¿esto qué es? Y ya les explica, pues es una postal. ¿Y qué es una postal? Pues porque los chavos de ahora no tienen ni reverenda idea de qué, de para qué servían las postales, ¿no? O sea, tan elemento tan sencillo, tan maravilloso que es una postal, y que, bueno, pues solía, antes del Instagram y antes del Facebook y antes de todas estas jaladas, pues cómo recordar el lugar al que visitaste, incluso sin cámara, ¿no? Si no traías cámara, tenías, comprabas una postal del lugar a donde viste y la mandabas, o simplemente te la guardabas como separador, como recuerdo del lugar maravilloso que visitaste. Entonces las nuevas generaciones pues ya no tienen ni idea de estas cosas vetustas. Entonces, maestro Boone, en su sabiduría, ¿por qué no nos cuenta, por qué no nos refresca la memoria de qué caracoles es el VHS? Y ahorita que dices de postales, hasta ya se han vuelto objeto de culto y de colección las postales, y había como juegos de postales, 10, 20 postales en un librito, y sí, a veces hasta sin cámara podía uno visitar y tener recuerdos visuales de lo que había uno visitado. Bueno, el VHS es el acrónimo de Video Home System, y nace más o menos depende también de las fuentes que consulten, pero nace así como en 1979 en Japón por la empresa JVC, que es la que empieza como a comercializarlo de manera masiva, y eventualmente destrona al Betamax, que nace y se empieza a comercializar por el 76-77, que fue, digamos, el primer formato pues comercialmente viable que se empezó a distribuir para el hogar. Había formatos antes, y había formatos como el VCR de Philips, que era una cosa así como impresionante, y era un aparato gigantesco. Incluso había aparatos de VCR que estaban integrados al monitor de la televisión, y entonces era como aquellos sistemas de alta fidelidad que tenían los abuelos, así que era todo el mueble era el aparato, o estos primeros televisores que había en los hogares como por ahí de los años 50, que invariablemente tenían como una pantera de Onyx, ¿no? Así encima, ¿no? Que eran un mueblezote enorme, ¿no? Entonces, pero fue el VCR un sistema que no triunfó comercialmente, que de hecho se vio poco de este lado del Atlántico. En Europa gozó relativamente de más, pues, entre comillas, de más éxito, porque tampoco fue como un hitazo. Pero ya el Betamax de Sony en el 77 y luego el VHS de JVC en el 79, pues ya fue un formato que fueron dos formatos que comenzaron a tener pues una repercusión más comercial, y yo diría que hasta social, ¿no? Porque finalmente, gracias al video casero, posteriormente el video 8 en 1983, que Sony lo empieza a comercializar, pues se empieza pues ya la era del video casero, ¿no? De grabar los eventos, de grabar las fiestas y cosas que sucedían en la cotidianidad. Entonces, yo creo que esa es una de las aportaciones sociales, y se volvió mucho más fácil, entre comillas, también distribuir materiales que de otro modo hubieran sido más difíciles de ver. Entonces, pues sí, el VHS pues es un formato que tuvo pues estas características, y además pues es una cinta de media pulgada, no se puede ver como tanto aquí, más o menos así, pero pues es una, era una cinta de media pulgada que al estar contenida en un cassette, pues era mucho más fácil de transportarse, mucho más fácil de utilizar que el también el legendario portapack de Sony de mediados de los 60, que también prometía ser pues un formato que democratizara el medio, pero también era sumamente costoso y tenía como cuestiones técnicas ahí medio complejas para poder ser reproducido, grabar, reproducir. Entonces, como que la cinta de video tardó todavía en entrar a los hogares, e incluso me atrevería a decir que a la cuestión profesional. Todavía en los 80 se seguían filmando las noticias en 16 milímetros, se revelaba la noticia y se podía transmitir a través del telecine ya en la emisión nocturna de algún noticiero, ¿no? Entonces, yo creo que es un medio que todavía tardó un poco más en llegar tanto al mercado profesional como al mercado casero, pero pues finalmente en los 80 y 90 pues es el boom del video casero, y entonces pues tenemos materiales como muy muy muy interesantes. Y socialmente hablando, volviendo a la parte social del formato, pues también cuántos de nosotros no fuimos forjados con una cinefilia a partir de los formatos caseros de video. Yo me acuerdo que mi amigo el Chino era de los pocos que tenían parabólica en los 80, ¿no? Entonces, de ahí nos compartía una serie de películas y de materiales que no se podían ver absolutamente en ningún lado, ¿no? Entonces, primero en Betamax y luego en VHS. Y una de las razones por las cuales el VHS triunfa de manera comercial es la capacidad de en tiempo de poder grabar, ¿no? Mientras que el Betamax tenía como una restricción en cuanto a tiempo, el VHS pues podía grabar hasta 2 horas en un cassette de 120 minutos en la velocidad más rápida, 4 horas en la mediana, y en la más lenta pues hasta 6 horas, ¿no? Entonces, potencialmente un aburridísimo juego de fútbol americano, lo siento por los aficionados de la NFL o cualquier otra liga de fútbol americano, pero a mí me parece aquello sumamente aburrido, pero pues en teoría pues se podía grabar completo el partido, porque además son kilométricos, ¿no? O sea, puede aventar uno simultáneamente, no sé, los 10 mandamientos y el pinche partido todavía no termina, ¿no? Entonces, ¡ay, maestro Bunt! Entonces, bueno, la cuestión es que, pues sí, el VHS, pues sí, es un formato. Aquí tengo un par de cortos de los hermanos Quay, que es La calle de los cocodrilos y el gabinete de Jan Schwankmayer. Entonces, pues bueno, esto es una de las joyas que tengo aquí en mi colección, y otra de cortos experimentales, imagínense también el cine experimental en Main Film, que es una sociedad de aquí de Montreal, pues también distribuían sus materiales, sus cortos experimentales también en VHS, y la posibilidad, pues insisto, de grabar noticias, de grabar deportes, de grabar obviamente películas. Y me acuerdo también en los 90, cuando el Canal 11 transmitía como 3 películas por día, pues uno se podía hacer como de una pequeña videoteca a partir de esas transmisiones. Entonces, pues muy a grandes rasgos eso es el VHS. Y a nivel pues, de distribuir materiales educativos, si han visto Los Simpsons, de pronto se ve el proyector ahí de Super 8, de 16, pero pues muchísimos videos educativos pues fueron distribuidos en VHS, pues llegaron a las aulas también, las clases o los que ahora vemos en YouTube, los los tutoriales, pues se podían ver en VHS previo a la llegada de todas estas plataformas digitales. Sí, de hecho es una, digo, la verdad, la fascinante historia de los del video digital, pues bueno, tiene más ramificaciones. Aquí el maestro Boom ya nos dio una cátedra breve de esto, y por supuesto esta parte que es importante y es por la que surge el Día Internacional del VHS, es esta cosa que decía el maestro Boom de la cinefilia, ¿no? De cómo, particularmente nuestra generación, Antonio, o sea, a nosotros nos tocó literalmente el boom de estos materiales. Yo me acuerdo el primer videocassette que tuve, la primera película que tuve en mi casa, que yo podía ver cuantas veces se me pegara la gana, fue Contacto Sangriento con Jean-Claude Van Damme. Y hasta me sabía los diálogos ya, ¿no? Entonces, y bueno, pues ese cassette seguramente ya pasó mejor vida muy pronto, porque la vimos 200 millones de veces en lo que nos pudimos conseguir otro cassette. Y pues por supuesto ahí lo que decías, ¿no? Entra en juego esta cuestión de los dealers. Por ejemplo, en mi caso teníamos en todos los tianguis de México, para los que nos escuchan fuera del extranjero, el tianguis acá es el mercado sobre ruedas, como el Farmer Market, una cosa similar. Pero bueno, el caso es que había en este mercado no podía faltar al menos un de dealer de VHS que te traía las novedades recién salidas de la, exacto, pirata, recién salidas del cine, quién sabe con qué artimañas, artilugios o artefactos lograban tener el éxito que también estaba en el cine. Lo tenían ya en VHS, ¿no? Entonces era una maravilla porque pues podías ver incluso material pues de poca circulación, todavía quien te lo conseguía. Entonces era una maravilla. Y para celebrar toda esa magia del VHS, pues inventamos esto del Día Internacional del VHS. Y por supuesto, en el camino nos topamos con Lins, que ya en algún momento, en algún evento la entrevistamos, pues porque a pesar de su juventud, a pesar de su mozuel, ¿cómo se dirá? Su mozueles, a pesar de que es una mozuela, una artista muy joven, digo, más joven que nosotros, sí. Tiene una pasión también por esta cuestión del video digital, en particular del VHS. Su trabajo artístico tiene mucho que ver con la manipulación, el sampleo y el trabajo pues con las imágenes obtenidas en VHS. Y ahora en su faceta de archivista, con otro proyecto del cual no vamos a hablar hoy, que también anda colaborando, también se ha, pues ahora sí que ha dedicado a rescatar de alguna forma cosas en VHS. Entonces, Liz, pues bueno, si quieres igual cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo descubriste el VHS. Tú ya has de haber tenido, pues obviamente ya en la segunda vuelta de los VHS, o no sé, porque bueno, evidentemente no te tocaron en la misma época que a nosotros. Evidentemente no. No, o sea, pero también, o sea, gracias, soy muy joven, pero también soy del siglo pasado y siempre manejo esta historia de que una videocámara VHS me vio nacer. Cual sea las imágenes que se refieren a ustedes, pero sí, o sea, literalmente nací con VHS, todas las películas que llegué a ver son de Disney, pero en VHS, son también de películas de acción, Los Simpson, la primera temporada de dibujos animados horribles, es una joya para mí, no, o sea, videos grabados de televisión, también están en VHS, entonces todo mi repertorio son en VHS, son como 5 cajas que tienen en la casa de mi familia ahí, y pues te digo, apenas descubrí unos años todo eso, después le di como otra faceta a una giro más artística, que es como dices, ya los intervine, pues no sé, creativamente, así directamente la cinta, y es un poco el quehacer en el que hago. Y por eso le tengo mucho cariño al VHS, porque pues sí, está conmigo, siempre, o sea, me ha visto en todas las facetas, en todas, y nada, pues ahorita, pues muchas gracias porque pues celebramos estos días, este día del VHS, y qué chulo que se tenga un papel aquí en la historia audiovisual, sobre todo, ¿no? Pues forma parte, como dice Antonio, pues de esta evolución social, cultural, ¿no? Nos incumbe a todos porque es parte de pues que tenemos un registro de cómo somos también como humanidad, como personas, no sé qué, nos involucra también. Y eso un poquito más democráticamente, como decían, pues lo tenemos al alcance, lo tenemos más cercano, que es estas cintas magnéticas. Sí, porque justo como decía Antonio, en particularmente en los años 80, 90, el video magnético, particularmente en formato VHS, después el mini DV y otros formatos de video, vinieron a cubrir el espacio que tenía el cine casero. Entonces, incluso debido a lo que platicaba, por ejemplo, Antonio, de los formatos, antes, cuando había solo películas para filmar en 8 y Super 8, pues bueno, no cualquiera se podía dar el lujo de tener una cámara de estas, y aparte implicaba llevarlo a revelar, que bueno, es maravilloso de repente encontrarte entre los donativos o las cosas que de repente uno se encuentra de películas en Super 8, que hasta en Liverpool te los revelaban, ¿no? En el Walmart te los revelaban las películas. Cuando entra el video magnético, poco a poco el beta y el VHS empiezan a hacerse espacio, pues ya no hay necesidad de ir a revelar nada. Ya lo que ahora necesitas es un aparato para reproducirlo. Y la verdad que eso, de alguna forma, sí, como decía Antonio, democratizó el acceso a estos materiales, pues porque ya no era tan caro. Seguía siendo caro, pero yo me acuerdo que pues nosotros nos tardamos, ¿no? O sea, mis primos, que eran los ricos, ellos sí tuvieron VHS más pronto, bueno, una beta, tenían cable también, pero nosotros todavía nos tardamos un rato y tuvimos una beta unos cuantos años y después ya hicimos la transición al VHS, pero pero de alguna manera ya, o sea, no, nos lo pudimos permitir. Y como dices, les digo, a mí no me tocó esto de grabar, de que me grabaran, pero sí, grabar, yo tenía igual varias cajas que en una mala decisión amorosa tuve que tirarlas a la basura, cosa que me arrepiento, pero bueno, pues por ahí seguro andan navegando mis VHS, que yo grababa absolutamente todo, ¿no? Todo lo que me llamaba la atención. Como para qué nunca supe, pero lo grababa. Entonces eso estaba fantástico y es parte de la magia del VHS. Y entonces, pues digo, desde que lo empezamos a celebrar en el 2019, pues hemos intentado de distintas formas, llamando a la gente que nos comparta sus clips, organizando, en estos últimos años, organizando funciones presenciales. Y precisamente es ahí donde también entra otro proyecto en donde está involucrado Liz, que es el Cineclub Oscura, que está en el, digamos, al interior de un maravilloso proyecto que se llama Toluca Análogo. ¿Por qué no nos platicas, Liz, qué onda con Toluca Análogo y con el Cineclub? Sí, pues del Cineclub, pues nace porque igual somos asiduas entre una amiga y yo, y pues del cine, prácticamente todo lo que abarca el cine. Y pues en este ímpeto de compartir lo que vemos, de que en vez de juntarnos nosotras, o al menos yo o ella, sola en la computadora, en el laptop, a ver cine, en estas plataformas, pues ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no lo que hacemos de casi diario o al fin de semana? Pues juntarnos con otras personas, y eso vimos que hacía una retroalimentación muy bonita, como es la dinámica de un cineclub. Queremos también meternos en ese dinamismo, pero pues es muy chévere cuando no hay como cierto tipo de presión de que ahí debe de haber un debate, debe de haber algo establecido, o sea, que lo hay, pero no es tan rígido, siento. Y es muy bonito cuando las personas, cuando las asistentes van y comparten su opinión, o van porque les gusta cierto tipo de películas y solamente quieren ir a ver, y nos encontramos con otras personas que también tenían un gusto similar, y se intercambia, ¿no? Y en ese intercambio generan un montón de experiencias, un montón de vivencias, y que dices, qué bonito, no le había puesto atención esta manera de ver esta película, este cine. Entonces, pues así un poco surge eso. Y también surge porque es un laboratorio, ¿no? Toluca Análogo es un proyecto más enfocado al análogo, a la fotografía fija, a la imagen fija, pero pues más análogo, ¿no? Es ahí un laboratorio, literalmente, si tienen la oportunidad de ir, que los esperamos. Es una escuela de hace muchos años y nosotros ocupamos el salón de laboratorio para revelar fílmico, fotos, ya saben, todo esto, igual para hacer experimentaciones, que está chido, está muy bueno porque es un laboratorio en donde pues, literalmente es prueba, error, ensuciarte las manos, ¿sabes? Es como el espacio para experimentar. Y pues, qué bien que cabe también este proyecto de Arquino, del archivo abierto de cine experimental, pues ahí congeniamos también porque pues ambos utilizamos este tipo de cine, este tipo de material como es el VHS y trabajamos también en archivos fílmicos y ahora pues le queremos dar su espacio al VHS porque pues es, te digo, o sea, somos de generaciones más de los 90 hacia acá, en donde pues crecimos con mucho material magnético. Después hay 8, hay muchas personas, muchos jóvenes también, que identifican más el mini DV, estas camaritas súper chiquitas, mira, todo acá. Entonces, pues es más fácil o más accesible que varios jóvenes identifiquen más estas camaritas chiquititas que unas camaritas grandotas de VHS, pero que sabemos que es de la misma familia, ¿no? Es como que viene ahí, que el material magnético viene de acá también, y pues eso se quiere honrar, pues se quiere hacer un homenaje, sobre todo porque pues en esta época en la que estamos viviendo, en la época muy digital de celulares, en donde nada más grabamos 5 segundos y se nos va, los subimos a las redes, TikTok, Instagram, y quién sabe dónde quedaron, y lo volvemos a ver hasta que nos lo recuerde la propia plataforma, pues pues acá no, ¿no? Acá es, bueno, vamos a volverlo a visitar, vamos a volverlo a que esto siga, oxigenando literalmente, que esto siga viviendo. Y pues por eso varias personas es, pues, ¿ya para qué, no? Si ya lo tengo acá en digital, que tenemos esa idea, pues, ambigua, ¿no? De que si está en digital, por lo tanto, ya está a salvo, ya está bien, va a durar para toda la vida, lo voy a poder las veces que yo quiera, aunque eso a veces ni lo hacemos, no sé, como un nuevo tipo de conservación cuando no lo es, ¿no? Y por eso, pues, muchas de las videocaseteras, pues, ya se van siendo obsoletas, obviamente las cámaras ya ni hay, ni tenemos en dónde verlas, ni nada, ¿no? Entonces, pues, por eso se requiere como este tipo de día, ¿no? Para recordar que no hay que tirar nuestros cassettes, así sea el partido más aburridísimo de fútbol americano. Es también un es también un material de investigación, pues, si se quiere ver de muchas formas, es también un material como para intervenir, si se quiere ver de un lado creativo, artístico, es también un material para lo que uno quiera hacer, es un material como para experimentar, ¿no? Entonces, pues sí, en este lugar, en Obscura, en Toluca Análogo, hacemos esto, hacemos tanto recuperación, preservación, conservación, indagación, investigación, todo un laboratorio de experimentación en donde podemos hacer lo que sea con estos materiales palpables, físicos, incluso pues volverlos a digitalizar para volverlos a revisitar y rever, lo hacemos ahí. Y por lo tanto también surgió por eso el cineclub, ¿no? A ver, pues, o sea, sí podemos ver películas que no se proyectan en salas comerciales, pero también otras cosas, ¿no? Como son videos caseros, como son cine experimental, como son otras propuestas visuales también. Y pues por eso surge que sea sede obscura este ímpetu, esta propuesta de ustedes de Ultracinema, el celebrar el día del VHS. Y tenemos un programa totalmente especial para celebrarlo en estos días, que es el 30 y 31 de agosto. Antes de que nos cuentes, Luis, de los detalles, les quiero contar que, bueno, yo tengo la suerte de conocer ese lugar, el Toluca Análogo, y sí, literalmente es una escuela que, bueno, el edificio está diseñado como una escuela primaria o secundaria, no sé. El caso es que las chicas de Toluca Análogo hicieron, no uno ocupa porque pagan renta, pero digamos, sí ocuparon lo que era el viejo laboratorio de química. Entonces está maravilloso, pues porque ya tienen toda la instalación ahí bien puesta de con tarjas y todo, pues para poder revelar, dan talleres de revelado y de cualquier otra cosilla ahí cercana a la película analógica. Ellas lo hacen, entonces por supuesto tiene mucho que ver con esta cuestión. Y el cineclub, pues bueno, ahí va. Poco a poco, en realidad no tiene mucho que comenzaron con las funciones, pero le están echando muchas ganas, están programando cosas bien interesantes. Ya, lástima que no está Camila, pero ya incluso tuvieron una muestra de cortos bolivianos, o sea, ya ha habido ahí como intercambios que me parece fantástico. Y pues ahora van a ser la sede del Día Mundial del VHS. Y pues bueno, no sé, Maestro Bund, ¿cómo ve? ¿No se le antoja ir a Toluca Análogo? Sí, por supuesto, se antoja y mientras antes de entrar una torta de ahí de la vaquita, y sí, a mí me parece bien importante también, como lo que está diciendo Lee, sobre la preservación, ¿no? Indudablemente las grabaciones son testimonio. Hace unos años me acuerdo que salió una noticia de una señora que había fallecido y había grabado las noticias durante quién sabe cuántos años, y finalmente pues todos esos testimonios es importante preservarlo como lo que es, como una herencia, como un testimonio. Y es interesante ver cómo se han estado creando y cómo se ha estado concientizando. Pues sí, justamente las jóvenes generaciones se han concientizado sobre justamente la preservación de estos materiales magnéticos. En pandemia me acuerdo que tuvimos la presencia de Mariela Cantú, que nos enseñó que nos impartió este taller de conservación de materiales magnéticos, y yo creo que pues es como súper delicado el soporte, y es como pues importante mantener viva justamente esa memoria, ¿no? Suena como un proyecto sumamente, sumamente interesante, importante y muy pertinente en estas fechas de que todo se olvida, ¿no? También lo que decía Liz, ¿no? De grabar con el celular. Leí hace poco un meme sobre que va uno a los conciertos para grabar con el teléfono celular, algo que jamás se va a repetir. Que vas a tenerlo grabado y que nunca vas a volver a ver, ¿no? Entonces de ahí es como la importancia de revisitar los archivos, de poderlos analizar, de poderlos, pues sí, compartir, difundir, porque yo creo que eso también pasa mucho, ¿no? Como esta falta de memoria visual, ¿no? Audiovisual, ¿no? Entonces no sé, cosas tan importantes que de pronto pues desaparecen, y el único registro es el magnético, ¿no? Una película del maestro Carlos Jurado que hizo en 16 milímetros, Nopeika, la película se quemó en la Cineteca en el 82. Se quemó. El único soporte era el de, no sé si el mismo jurado o alguien de sus conocidos tenía una copia en VHS, y es lo único que quedó, ¿no? Y como así debe haber un montón de casos, ¿no? De películas que eventualmente se perdieron en su soporte original, pero el magnético ahí prevalece, ¿no? Esta cuestión de hace también unos años apareció en una televisión de Nigeria, apareció toda una temporada de Doctor Who que se pensaba que estaba perdida, ¿no? Que la BBC había reutilizado las cintas, y pues finalmente reapareció. Y yo creo que eso es como bien, bien importante, ¿no? Como tener como esa conciencia de lo que se puede perder eventualmente. Y por otro lado, Antonio y Liz, está el caso opuesto de todas estas producciones, particularmente del cine, pues digamos, de bajo presupuesto, del cine, ahora sí que los home videos, que fueron hechas en formato original video magnético y que desafortunadamente vamos a perder porque ya no hay donde reproducir, así que digas alegremente, donde puedas encontrar U-matics, Betacams y bueno, todos los distintos tipos de formatos de video profesional, ¿no? Porque bueno, estamos hablando del VHS, que es el formato casero con el cual todos teníamos de alguna manera acceso, pero estos formatos de video profesional, pues yo no sé siquiera si TV UNAM todavía tenga alguna máquina que funcione, ¿no? Para ver estas estas otras cintas de 3/4 de pulgada y de más, ¿no? De 3 pulgadas, unas cosas así impresionantes que tenían masters de películas que pues nunca, yo creo que ya nunca más. Entonces, el video representa un reto bien interesante y tiene pues la desventaja de que, por ejemplo, si estiramos una película, pues podemos saber qué hay, ¿no? Y darnos una idea de qué es lo que la película contiene. Pero no podemos hacer lo mismo con un VHS, ¿no? Ahorita que lo abrías, pues se ve ahí la cinta, ¿no? Pero pues no hay manera de saber exactamente qué hay en ese cachito de cinta. Entonces eso está bien, bien interesante y es todo un reto. Y pues la verdad, no, a mí en particular me da mucho gusto que personas como Liz, que pues estén ahí, ¿no? No solo preocupadas por la preservación, como ya nos contaba, sino también que hayan hecho de este reempleo de materiales en video magnético, su trabajo, ¿no? Que estén experimentando, que estén buscando, que tengan esta inquietud por darle esta revaloración al video magnético. Y pues bueno, de ahí que surge la colaboración también con ella, ¿no? Para Arquino y pues para ahora para el día del VHS. Y sí, si andan por Toluca, análogo. Si andan por Toluca, no se pierdan, es una visita más allá, más que el Cosmovitral, que es muy bonito. Vayan, de hecho, están unos pasos, la verdad es que están unos pasos. Vayan a ver el Cosmovitral, se pasan por unas tortas ahí a los portales y se llevan la torta al cineclub. Y de paso, pues ya ven ahí qué otras cosas están haciendo en el cineclub en Toluca Análogo. Entonces, ahora sí, Liz, cuéntanos cuáles son los planes para este maravilloso último fin de semana de agosto. Sí, pues el 30 y 31 es que celebramos también acá nosotros como sede, por la invitación, gracias a Arquino, Ultracinema también, pero tenemos un programa, pues sí, le pensamos también, porque pues invitamos a Arquino, a este archivo abierto de cine experimental, a que nos haga una programación, curaduría, precisamente de este material que nos hablabas, de que pues, hay un cine que se empieza a surgir, pero ya a partir de pues, videocámaras, a partir de pues, grabaciones con estas cintas magnéticas. Y pues ahí ya nos sorprenderá Arquino con con su programación, con su curaduría en películas en torno y con desde el VHS, que sería el 30 de agosto a las 6:30, ahí en Sala Obscura. Que por cierto, pues todos los viernes tenemos programación de, pues, en Cineclub, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión no será la excepción, pero en torno al Día Mundial del VHS y con la curaduría de Arquino. Ahí, pues, también atentos a las redes sociales para ver qué películas, sí, qué pronto, videos nos va a sorprender. Pronto sí. los detalles. Y el 31, pues, es donde, es el sábado 31, donde, pues, queremos darle más bunch a este día. Porque pues vamos a tener un taller que va a impartir a Maresh y su servidora, cuidados básicos de VHS para sus cassettes caseros, porque pues sabemos que también nosotros, como nosotros tenemos muchas películas que nuestros papás, abuelos, no sé, todavía familiares, tías, guardaban en casas, ¿no? Y en cajas, ¿no? Y en ciertas condiciones. Entonces, pues, vamos a dar un taller de cómo conservarlos, cómo cuidarlos, de cierta manera, conforme a la accesibilidad que tengan en casa, para que no se, para esto, ¿no? Para que no se tiren, para que no los dejen en olvido, para que, pues, no los dejen que se los lleve el monte de basura, ¿no? O sea, que el camión de la basura. O sea, porque eso, incentivar un poco también, o mucho, de que, pues, estos son materiales de recuerdos, son materiales de pues, incluso de memorias, si quiere decir así. Pues muy, muy esenciales, muy básicos, importantes, pero pues uno como los tiene ahí en cajas, están en una caja, ni sabemos, pues ahí están bien, ni sabemos si tienen humedad, tienen, si es que tienen hongo o algo, no sabemos, pero están ahí. Y eso es lo que queremos también retomar en este taller de cuidados básicos de cassettes VHS. Pues primero, cómo se tienen, en dónde se tienen, y después, qué es lo que tienen, una revisión, una limpieza, eso, ¿no? Hay un programa también. Pues entonces, invitades a todos aquí a tomar el taller con nosotras. Será cupo limitado también, pero pues depende también. Y pues la invitación es que las mismas que se vayan a registrar traigan su material, ¿no? Ya sean películas, ya sean los videos que grababan su familia, lo que sea, pero que traigan sus cassettes. Y nosotros tenemos la videocasetera para proyectarlos al final del día, ¿no? O sea, al final del taller, que será como a las 6 de la tarde, más o menos, tarde-noche, por quienes quien gusten, pues traer sus videocassettes caseros, estaría muy interesante también verlos, si no, sus películas favoritas en VHS, y los podemos proyectar el día sábado a las 6 de la tarde. Entonces hay un programa vasto, ¿no? Todo relacionado al VHS. Oye, pues qué maravilla, qué bien que se animaron a dar a este taller, que pues sí es necesario de repente pues saber cómo mantenerlas en pues digamos en un mínimo de condiciones, ¿no? Porque como ya decía el maestro Bunt, nunca sabes qué puede haber por ahí. Un tesoro familiar, ¿no? Pues sí, digo, el propio Antonio sufre ahora porque solo quieren, ¿cuántos? 13 fotogramas de una película donde te filmaron. Entonces, ¿cuántos son fotogramas son? Quedaron 18. Ah, mira, o sea, imagínate que haya el único vestigio de tu infancia esté en un VHS que tú ni te enteras. No, pues no, ahí ya. Ahora sí que amigos toluqueños, pónganse las pilas, apúntense al taller y seguro van a ver cosas bien, bien emocionantes, bien interesantes, porque la verdad es que el mundo del VHS es maravilloso. Sí, y también bueno, lo interesante es que también, que habemos muchas personas que no sabemos qué hay en los cassettes porque no tenemos en dónde reproducirlos, en dónde verlos. Entonces, pues acá, si tienen chance de darse una vuelta por acá, pues acá la oportunidad de verlos por primera vez incluso, ¿no? Si es que lo quieren proyectar con muchas personas, si no, pues también, ¿no? No pasa nada. VHS también, y hay posibilidades más adelante de otros formatos, que con lo común hay muchísimo Hi8, en 8, MiniDV, pero en esta ocasión, porque estamos celebrando el VHS, será enfocado a eso. Pero también tenemos las otro, el otro servicio, pues, los otros servicios de, para otros formatos. Sí, de hecho, ¿por qué no nos cuentas, Liz? También están ofreciendo este servicio de digitalización. Como dice Liz, pues si no, este, se animan a que vean, los vean en pañales. Nos vean en la tina bañándonos. Sí, si les da pena, exacto. Entonces pueden ir también ahí a Toluca Análogo y este y pues obtener, ahora sí que les digitalizan su VHS ya para que lo vean en familia, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, sí, también sí, están sí, en eso, ¿no? En eso sí, también este, ofrecemos el servicio de digitalización, o sea, los pasamos también, depende en qué condiciones tengan la manera de reproducirlos, ya sea en un otro formato, DVD o en USB, pero pues si digitalizamos desde betas hasta VHS, Hi8, MiniDV 8 e incluso también en fílmico, Super 8. Pero pues eso, prácticamente es que nos llegan ese tipo de materiales. Entonces ese es un servicio que también tenemos ahí a la orden y al desorden. Un poco más al orden, pero sí. Pues ya saben, amigos de Toluca, que nos estén escuchando, este próximo fin de semana 30 y 31, acérquense a Toluca Análogo. Busquen en las redes, igual vamos a poner la dirección en la descripción de este video. Y pues nada, Liz, qué maravilla que se animaron, qué maravilla que se suman a la celebración del Día Internacional del VHS. Le vamos a decir a Antonio que empiece a hacer gestiones, porque ¿por qué no hacemos uno allá en Montreal? Estaría buenísimo ver qué novedades, qué joyas salen por allá. Pero bueno, también este, como solemos poner un trabajo de nuestros visitantes, pues te vamos a pedir, Liz, que luego, digamos, terminando el podcast, nos ponemos de acuerdo para ver qué cosas, qué joyas tú nos puedes compartir para que al término de este podcast, pues la gente conozca un poco más de tu trabajo, ¿no? Particularmente estas piezas que has hecho con material recuperado de VHS, porque bueno, Liz también tiene otras facetas, y justo ahorita me acordé porque tu pieza de Centenario, que es una película colectiva de reapropiación que está siendo parte de la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano, la pueden ver en la plataforma Nuestro Cine MX hasta el día 31 de agosto. Y hoy, justo hoy que estamos grabando este podcast, mientras empezábamos, estaba pasando en el canal 22, que yo, o sea, el canal 22 se llama MX Nuestro Cine y la plataforma se llama Nuestro Cine MX, ¿no? O sea, ahí les dejo de tarea esa cosa, justo para confundirnos un montón a todos los demás. Pero bueno, este, lo que era Filmin Latino ahora se llama Nuestro Cine MX, y ahí está nuestra película, donde hay una pieza de Liz que ya se metió en cuestiones de inteligencia artificial. Pero bueno, te vamos a pedir que nos compartas un par de tus trabajos relacionados con la reapropiación de VHS para ponerlos al final de este podcast. Y bueno, Maestro Bunt, ¿se quedó usted dormido? ¿Qué pasó? Cuéntenos. No, me pongo a recordar un montón de cosas del VHS, y de hecho sí, yo la primera película en VHS que vi, y que vi quién sabe cuántas veces la misma copia, fue La Guerra de las Galaxias, pero con un doblaje español. Yo no tenía una VHS sino hasta bien entrados los 90, entonces en Cuernavaca sí, mis tíos tenían una y veíamos, cada vez que íbamos, veíamos la misma película. Pobre cinta, ya de haber quedado así, pero hecha pues como papel cebolla, yo creo, ¿no? Ya se ve el puro soporte plástico. Y sí, eso yo creo que también forjó como a las generaciones nuevas, y digo, mi hijo le tocó como los últimos años del VHS, y era rebobinar y volver a ver la película, rebobinarla y volver a ver la película. Entonces, Jurassic Park 3, quién sabe cuántas veces la vimos, y también, pobre cinta, acabó así, pero Y también mi hijo desde pequeño le gustaban cosas como que no tan dirigidas al público infantil, pero también me acuerdo que tenía su VHS del Submarino Amarillo, tenía su VHS de Cabaret de Bob Fosse, y entonces, pues bueno, yo creo que también desde la cuestión como social, personal, pues me trae como gratos recuerdos de rememorar pues todas estas cosas que sucedían con el VHS. Sí, es eso también me hizo recordar un montón a los videoclubs, ¿no? O sea, pues claro, de ahí fue muy, muy como una comunidad que se hizo también, ¿no? O sea, de prepararte para salir de la casa, ir a un centro de videoclub y en donde literalmente tenías toda la disposición y el tiempo para chequear como si fuese, no sé, libros, no sé, hay un menú de una comida, qué sé yo, y tomarte todo el tiempo posible como para ver, rentarla y después verla, ir a tu casa, rebobinarla, y si no la rebobinabas te cobraba más, entonces tenías que hacerlo. No sé, o sea, y pues esos centros como muy sociales, como tenías sí o sí que salir, que salirte, no como ahora tienes que salirte de la pantalla, te encontrabas una persona que igual alguien se la llevó primero que tú y pues ni modo, tienes que esperarte a que la regresaran, ¿no? Eso también era una dinámica muy, muy chula, muy chistosa incluso, ¿no? Por una forma. Pero pues eso, no sé, ahora lo comparo, pues tienes un montón de catálogos en las plataformas que terminamos viendo, no sé, nada, ¿no? Nada de eso, ¿no? Nos tardamos más en elegir. Sí, pasas más tiempo pensando que ver que realmente viendo. Y esto del videoclub era una cosa bien bonita, particularmente los proyectos independientes. No digo, era padre las grandes cadenas, pero también el proyecto, yo me acuerdo cuando vivía en la colonia El Reloj, ahí por Tlalpan y División del Norte, había un videoclub bien, pues era un negocio familiar. Y sí tenían cosas ahí que pues no veías en otros lados. A veces tardaba, ¿no? A veces ya estaba en el Blockbuster o en el Videocentro, ¿no? En el Videocentro ya también estaba. Antes que ahí, pero era como, no sé, más bonito. Todavía por ahí, hasta hace no mucho, yo creo que ha de haber sido, ¿qué? Unos 10 años había un videoclub. Que video, ¿cómo se llama? Como la película de Cronenberg, Videodromo se llamaba el videoclub. Llegué a ir ahí a sacar mi credencial sobre Miguel Ángel de Quevedo. Te tocó el de allá del sur, porque en la Condesa hubo otro que en 2012 cerró sus puertas. Mira, sí, te digo, o sea, hace como 10 años más o menos. Estaba, y digo, esta leyenda del último Blockbuster que sigue abierto, ¿no? Que se resiste a cerrar. Pero bueno, pues esa empresa se fue al cuerno cuando surgió Netflix, ¿no? No hubieran hecho también el cambio. Pero bueno, era una bien chida. Y para los que no. En el Juglar había videoclub, en esta cafetería, librería así legendaria de la Guadalupe Inn. Había videoclub y eran los VHS del Conaculta, esencialmente, que había un montón de joyas del cine clásico, del cine, de autor, de arte. Quién sabe qué habrá pasado con esa parte, porque además hasta el local era interesante, entonces sí había como estos negocios familiares que me parecen bien interesantes como de revisar. En Cuernavaca hubo un videocentro todavía hasta hace también como 10 años, probablemente menos incluso. Entonces sí habría que hacer una historia de todos estos lugares. Sí, ahorita me acordé de me encantaba ver ese programa que se llamaba El Mundo de Videocentro. y pasaban los trailers de las de los estrenos, ¿no? Y era ahí también esta onda de los trailers que ya platicaremos más adelante, que trae entre Kino y Ultracinema están haciendo un proyecto de con este asunto de los trailers, pero sí, bueno, grandes memorias, grandes recuerdos, ya es también por ese lado que nos encanta esto del VHS, que nos da la oportunidad de revivir aquellos gratos momentos. Pero bueno, pues por lo pronto, Liz, nos quedamos con la invitación para que asistan los próximos días 30 y 31 de agosto a Toluca Análogo, al Cineclub Obscura, para que vean estas actividades, sean parte de estas actividades del Día Internacional del VHS. Pronto tendremos todos los detalles en las redes, tanto de Ultracinema como de Obscura. Y pues bueno, nos vamos a ir despidiendo. Y Liz, pues siempre nos quedamos con un pensamiento positivo, algo que te hayas quedado con esta conversación, algún recuerdo que nos quieras compartir. Tú no nos contaste cuál fue tu primera película en VHS. ¿Con qué te gustaría cerrar? No recuerdo mi primera película de VHS. O sea, siempre recuerdo que mi familia rentaba un montón de películas de Titanic, no sé por qué, pero sí fue esa. Pero aún conservo la trilogía de Star Wars, de los primeros, la primera temporada de Los Simpson, por ahí lo tengo, la videocámara con la que grabamos y nada, me quedo con este intercambio, con este intercambio de memorias, ¿no? de recuerdos, ¿no? Me acordé un montón cuando nos preparábamos los fines de semana para ir a rentar una película al videocentro de Joco, de donde crecí. Y pues sí, era literalmente un pasillito nada más en donde las paredes estaban llenas de películas y pues ahí me quedaba como horas viendo, ¿no? Eso, con eso me quedo, con esta plática de pues recordar lo que hacíamos. Qué maravilla, Liz, pues sí. No tengo mi primer cassette porque pues el de Contacto Sangriento quién sabe quedó, el de Contacto Sangriento quién sabe dónde quedó, y ya les digo, ¿no? Algún día en otro espacio contaré mi triste historia de por qué tiré mis cajas de VHS. Pero bueno, Maestro Bunt, ¿usted con qué se queda? Pues con el gusto de recordar esas etapas bien, bien padres de la formación cinéfila o del mero entretenimiento, de a lo mejor desvelarse buscando videos en MTV, cuando MTV era bueno. Valía la pena. Cuando valía la pena, pues de pronto desvelarse buscando como videos interesantes, hacer compilaciones, lo que era la mixtape en audio, pero ahora con videos, y por ahí tenía ahí mis compilaciones. El primer cassette que tuve, lo debo tener, que fue una copia de Blade Runner que me conseguí, creo que en Los Ángeles o algo así, ¿no? Ese creo que es el primero que tuve así como no grabado de la tele, ¿no? Entonces, y sí, me acuerdo como de estas ediciones muy bonitas que de pronto había por los aniversarios de las películas, y pues bueno, creo yo que fue una etapa como muy, muy, muy, muy, muy, que ahora recuerdo con mucha nostalgia, porque también representa la infancia de mi hijo, ¿no? Entonces, que llegué a grabarlo en VHS compacto, ¿no? En estas que tenían su adaptador y todo eso, pues fue como de los primeros videos que pude grabar de él. Ya después, antes de la llegada de lo digital, ¿no? Del mini DV o el digital 8, y sí, yo creo que es como insisto, una historia que debía de ser como revisada todos estos lugares, todos estos pues toda esta cuestión social, ¿no? También recordemos que ya hemos hablado sobre el canal 6 de julio, ¿no? Todos estos grandes archivos y grandes iniciativas que tenían una distribución no masiva, pero pues sí, se llegaba a tener una distribución importante, y pues las luchas sociales que siempre han estado también ahí como presentes, gracias ahora pues a la cuestión audiovisual, gracias al video, ¿no? Entonces yo creo que socialmente social, históricamente es muy muy importante mantener vivas estas memorias audiovisuales y recordar que sí, el soporte magnético es súper efímero. Sí, ahorita me hiciste pensar que, bueno, lo que decíamos hace rato de las plataformas, y que, bueno, ya puedes ver muchas películas en línea y escuchar audio en línea, pero eso le quitó la magia del objeto físico, ¿no? Y de estas, como decías, ediciones especiales por las cuales ahorrabas para conseguirte tanto el CD como el DVD o como el VHS, ¿no? Ya la remasterizaron o ya la sacaron con escenas extra, o yo qué sé. Entonces, todo el había películas que incluso les hacían su propio cuadernito, ¿no? Para con más información. Entonces, todo eso ya no se puede. Y bueno, pues muy interesante recordar es vivir, decía mi abuelita. Yo les voy a presumir que tengo aquí en mis manos, cortesía de los archivos X de Jimena Cuevas, que es parte del proyecto Arquino, que estamos trabajando con precisamente con su colección de VHS. Tengo una copia en VHS de un par de películas de Naomi Human, Leche y Mala Leche, precisamente en VHS. No están las películas. Bueno, particularmente Leche no fue hecha en video, fue hecha en fílmico, pero bueno, tengo una versión en VHS y este sí que es objeto único, porque además el cassette, la cajita es blanca, por supuesto, porque pues es Leche, pero no solo eso, sino también el cassette es blanco, lo cual es absolutamente maravilloso, se los voy a presumir. El cassette es blanco. Bonito encontrar cassettes de colores, ¿no? Exacto, o sea, el cassette es básicamente era negro, como el maestro Bund nos enseñó, pero este, como es Leche y Mala Leche, pues una edición súper bonita de Naomi. Le mandamos un saludo a ella y a Jimena, que bueno, a Naomi por hacer este maravillosa edición en VHS, y a Jimena pues por incluirlo en su colección y que ahorita esté en mis manos. Y bueno, pues nada más me queda recordarles que estén pendientes de las actividades del festival. Tendremos por ahí algunas cosillas que estamos organizando después del Día Internacional del VHS. Y además, la edición número 13 del festival se realizará entre el 18 y el 27 de octubre, con distintas sedes a lo largo del país, particularmente en la Ciudad de México y en Tepic. Estén pendientes, muy pronto seguimos trabajando en los detalles para aquellos que nos han escrito, nos han preguntado qué onda, todavía falta, denos chance, seguimos trabajando, pero vayan ahorrando porque Tepic se va a poner de locos, de locura. Entonces, bueno, sigan pendientes de las novedades. ¿Qué más? Y pues bueno, de las convocatorias, tenemos la convocatoria del Barco de Vapor, que se supone cierra este mes, pero yo creo que la vamos a dejar abierta por algún tiempo para que la gente se anime a hacer su propia película de El Ratón Miguelito, de Mickey Mouse, que está finalmente, después de más de 90 años, libre en el dominio público. Y pues nada, sin más, agradecerle al maestro Bund, al cuasi doctor Antonio Bund, su presencia en este podcast. Le mandamos un saludo a Camila Perales, que está viajando rumbo a Cochabamba para dar un taller. Ahí mucho éxito. Les tenemos una noticia que no podemos revelar, pero concierne a Camila. Ya en su momento se dará a conocer. Y agradecerle muchísimo a Liz por estar acá, por ser parte de la celebración del Día Internacional, del Día Mundial del VHS, ya estoy cambiando el nombre, el Día Mundial del VHS, por ser parte de Arquino y por trabajar en estos formatos obsoletos. Por hacer pan también, le agradecemos a Liz por hacer pan. Ah, por hacer pan, es cierto, es otra faceta de las que tantos has hablado. Exacto, exacto, es una mujer polifacética. No, bueno. Muchas gracias a ustedes también por invitar. Sí. Y pues bueno, los esperamos en la siguiente emisión y nada, adiós. En la noche la monta bien bonita. Son las 11 de la noche. Está bien rica la noche. No hace frío, no hace calor. Y una luna resabrosa. Qué bonita niña, ¿cómo juega? Solo se escucha los... ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni un asesinado más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni un asesinado más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! Los carros que pasan en la carretera. Hola, soy Liz y los recibo en esta locomotora. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta locomotora. Yo soy Liz y como siempre, aquí estamos. ¡Fue marido! ¡Fue el patrón! ¡Fue el Estado represor! Somos un colectivo que genera un vínculo de comunicación entre las personas. Es llevar a todos los escuchas. Para la información pública es descubrir qué es lo que estamos haciendo mal. ¡No sufrimos lo que sufren ustedes! ¡Hasta que una mujer cercana se nos va! ¡No es justo! ¡No se nos debe ninguna! ¡Ninguna madre! ¡Ninguna hija! ¡Ninguna hermana! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo!